El conde, reservado y prudente, mas no timorato, maduro, que había caminado por la vida, que había ido y regresado infinidad de veces, dejando huella que tal vez se erosionaba con el tiempo, pero que volvía a plasmar en el mismo lugar o en un lugar diverso, si necesario era. No acostumbraba a hacer las cosas de forma mecánica, pero sí por instinto, que igual no es. Tenía bases y sustento, por ADN y por ambiente, con defectos y virtudes, ambos. Su camino no había sido fácil, y tal vez por lo mismo su añejamiento buscaba de su vino un bouquet diferente. Plasmaba su experiencia en papel, a la letra, al diseño, a la imagen. Tenía formación por academia, por experiencia práctica y autodidacta, y por instinto. No buscaba ser un lechado de monerías, un dechado de pureza. Buscaba ser solo, original. Ya tenía mucho camino andado y todavía le quedaba mucho por andar, ir y venir, por trazos diferentes, o tal vez, y tal vez con diferentes puertos arribar. Tratamos de asemejar en lo posible la vida y despliegue de este conde, toda proporción guardada. DK.